Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Después de un parón navideño más largo de lo que hubiéramos deseado, te recordamos que puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sincilic y Ratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sincilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 135 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos al coordinador de la solidaridad de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía. Informe Balance Migratorio Frontera Sur 2019. Os hablamos de la posición desde Ecologistas en Acción a la implantación de la tecnología 5G. Reproducimos el comunicado enviado por Stop Desahucios Granada 15M sobre el aplazamiento del último desahucio. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! Pasado 3 de febrero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaba el informe Balance Migratorio Frontera Sur 2019. El documento, descargable desde la web apdha.org, alerta de la manera en la que el Gobierno de España ha reducido a casi la mitad el número de personas migrantes que llegan por la frontera sur. Para hablar de todo esto, esta noche tenemos al teléfono a Rafael, coordinador de solidaridad de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Muy buenas. Buenas. Bueno, pues tenemos varias preguntas para ti. Queremos que nos cuentes en primer lugar qué medidas políticas concretas son las que se han tomado desde el Estado español y desde la Unión Europea para conseguir ese descenso en la llegada de personas migrantes. Sí, es un objetivo que se planteó el gobierno después del aumento importante que hubo de llegadas de pateras en el año 2018. Sería bastante abominable que el gobierno se alegrara y presentara como un éxito este descenso de personas migrantes a nuestras costas, ¿no? Porque ello se ha conseguido en base a una serie de medidas que fundamentalmente pasan por lo que llamamos la externalización del control de frontera hacia Marruecos, de forma muy evidente y muy patente, ¿no? Externalizamos el control de frontera, es decir, convertimos a Marruecos en el gendarme de nuestra frontera, y lo convertimos siendo como es un país en el que la dignidad y democracia ni se respetan los derechos humanos, con lo cual está garantizado lo que ha sucedido. Es decir, se han dado 140 millones por parte de la Unión Europea para Marruecos, que bueno, entre otras cosas ha servido para implantar una tercera valla fronteriza en Ceuta y Melilla, poniendo las concertinas que hemos quitado de nuestro lado. Sí. Ha servido para comprar 384 vehículos para el control de la frontera, para pagar el despliegue de ejército en diversas zonas de la costa, particularmente en la zona del Estrecho, para pagar la repatriación, más que la repatriación, perdón, la expulsión de muchos migrantes de la zona del Estrecho y la zona de entre Tánger y Tetuán hacia el sur y hacia y incluso fuera de su país, incluso a gente que tenía la residencia legal en Marruecos. se ha conseguido en base a un incremento terrible de la represión por parte de un país no democrático que viola los derechos humanos, una represión bastante escandalosa, que efectivamente ha evitado que las personas subsaharianas tuvieran mucho más difícil el acercarse a las costas y, por lo tanto, coger una patera. Eso ha sido particularmente intenso en la zona del estrecho entre Tánger y Tetuán. Vale, dentro de todas estas, bueno, de lo que antes había muchas noticias y ahora parece que hay una especie de apagón informativo, ahora hablaremos de él, sale un concepto que es el de Frontex. Queríamos que nos explicaras qué es el Frontex, cuál es su función y también qué relación tiene con salvamento marítimo, que son los que se están encargando tradicionalmente de recoger a las personas que encuentran ahí en el mar. Bueno, lo primero es que es fácil que cuando las personas que se acercan, cuando llegan inmigrantes, vean a una persona con un chaleco del Frontex. No es extraño, ¿no? El Frontex es una agencia europea de control de fronteras. Es una agencia que se crea aproximadamente en el año 2005, creo recordar, o 2004. Se crea primero con sede en Polonia, pero después se creó su sede en Canarias cuando hubo ese incremento de cayucos en Canarias en el año 2006, y es una agencia que tiene que se compone de las aportaciones de los estados en materiales como aviones, como drones, como patrulleras, que se despliegan en operaciones diferentes, con nombres muy sugerentes, en diversas partes del Mediterráneo y del Atlántico. El objetivo de Frontex no es un objetivo de salvamento o rescate, es un objetivo de control y de evitar que lleguen los migrantes a nuestras costas. Es un aparato militar, sí. Es decir, directamente un aparato militar, no es un aparato civil de salvamento. Entonces, en muchas ocasiones, efectivamente, los estados han empezado a dejar en manos de ese, por cierto, que ahora van a aumentar hasta 6.000 efectivos por parte de Frontex en este año. Entonces, lo cierto es que muchos estados han empezado a dejar en manos de ese aparato europeo con un presupuesto bastante considerable, y han dejado sus funciones de salvamento, de socorro, incluso del propio control de fronteras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta es la Frontex, hace sus propias estadísticas, maneja unos presupuestos millonarios, y es un aparato que lo que hace es militarizar todo lo que es la gestión de los flujos migratorios, más de lo que aún estaba, ¿no? Bueno, durante estos años ha habido varias noticias de que hay cada vez menos efectivos en salvamento marítimo, con lo cual el caso que estaba describiendo es el que está pasando aquí también, ¿no? Sí, claro, es que una de los movimientos que ha efectuado el gobierno español en los acuerdos que por cierto, está otra vez Marlaska en Marruecos en estos días, sí, visitando a sus homólogos marroquíes para fortalecer los acuerdos. Y entonces uno de los acuerdos con Marruecos ha sido el que Marruecos fuera el encargado de hacer el salvamento marítimo en su zona SAR. Sí. La gente que no sepa, la zona SAR es una zona internacional que no coincide necesariamente con las aguas territoriales, que se llama zona de búsqueda y rescate, y que cada país tiene asignado una zona SAR. Pero habitualmente esta zona SAR era patrullada y se actuaba por parte del salvamento marítimo. ¿Por qué? Porque Marruecos ni tiene cultura de salvamento, solo de represión, y no tiene medios eficaces para hacer un salvamento. Entonces emplean en el salvamento patrulleras militares. ¿Qué sucede? Que el acuerdo ese que hace que España, que el salvamento marítimo español deje de actuar en los límites SAR, ha provocado, desde nuestro punto de vista, muchas violaciones de derechos humanos y seguramente bastantes más muertes de las que no tenemos constancia. Hay que decir que salvamento es un... Yo quiero romper una lanza a favor de salvamento marítimo, porque es un organismo civil que no depende del Ministerio del Interior directamente, sino que depende del Ministerio de Fomento. Es el organismo que está intentando rescatar y buscar, que parece difícil ya, a los pescadores estos de Algeciras y Barbate que se perdieron cerca de Marruecos. Entonces es un organismo civil que hace que no tiene casi parangón en Europa y que hace una labor encomiable magnífica, con unos profesionales de tomo y lomo que están dejándose la piel en intentar salvar vidas humanas, ¿no? Entonces eso es lo que están recortando. Es decir, el gobierno ha llevado una política de recortar los presupuestos, de recortar los efectivos, de tal forma que hoy las personas que están trabajando en salvamento marítimo denuncian que hacen turnos de 12 horas, que el trabajo muchas veces es bastante terrible, en unas condiciones muy lamentables, y entonces todo eso ha hecho que la eficacia de salvamento marítimo se pueda resentir. Quizás no se ha resentido tanto por esa profesionalidad y ese puto honor que tienen los trabajadores de esta agencia, ¿no? Entonces, efectivamente, más frontes, menos salvamento. Esa es una línea que ha tenido el resultado que estamos viendo con respecto a la bajada de llegada de inmigrantes, ¿no? Vale, también como consecuencia de estos bloqueos, de esta intensificación, digamos, de estos bloqueos en la frontera sur, ¿han variado las rutas o otras rutas están teniendo más flujo de personas migrantes por las que intentan llegar y las condiciones también de ese viaje? Bueno, efectivamente, hay que señalar que el despliegue del ejército marroquí y de los medios que han puesto en marcha Marruecos fundamentalmente se ha centrado en la zona de la zona del estrecho, entre la zona de Tánger, Tetuán, toda esta zona, ¿no? Ceuta, Láteres, ¿no? Se ha centrado ahí porque el año pasado fue la zona de donde más subsaharianos salieron hacia Cádiz, sobre todo, y donde más pateras salieron. Y por ahí se ha centrado menos en la zona oriental de Marruecos y se ha centrado menos en el Atlántico Sur. Entonces, de sus propias costas, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Porque se ha incrementado particularmente la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias, que se ha incrementado también en un 50%, es decir, se ha duplicado el número de llegadas, se pasó de 1.425 a 2.918 en el año 2019, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que las personas subsaharianas, que prácticamente tienen vedado el acceso a las zonas del estrecho, han estado saliendo de las zonas del Atlántico Sur y de la zona de Marruecos Oriental. Y entonces, ¿qué sucede? Que viajan mucho más largos. Hay que tener en cuenta que la zona del Mar de Alborán tiene 180 kilómetros frente a los 14 que tiene el estrecho, o el de Canarias, que también tiene un montón de kilómetros. En viajes más largos, a veces sin suficientes medios, fiándose en que el aviso de una ONG pues activa salvamento marítimo, cosa que ya no hace si está en la zona de Marruecos. ¿Y qué ha provocado eso? Pues la pérdida de muchas vidas. Es decir, ha habido este año una reducción del número absoluto de vidas humanas que se han perdido, pero al mismo tiempo, porcentualmente, en función de las llegadas, se ha producido un incremento real. Claro. Y es curioso que habiéndose descendido, porque una de las consecuencias es que ha descendido el número de subsaharianos, sin embargo, es el porcentaje mayor, con diferencia, de las personas que han perdido la vida son subsaharianas. Sobre todo en la ruta de Canarias, efectivamente, con 200 muertos, 200 personas desaparecidas y muertas, y 262 en la ruta de Alborán. Que Alborán se ha convertido en una auténtica fosa, que es terrible, es tremendo. ¿Y cuántas pateras habrán desaparecido? Eso es como la fosa de las Marianas, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es un poco tremendo, ¿no? Lo que ha sucedido este año con las personas migrantes, sí. Vale, todos estos datos, digamos que para la confección del informe que habéis consultado, pues habéis consultado, digamos, las fuentes del Ministerio de Interior, y también nos llama la atención por qué veis necesario contar también con otras fuentes, además de las oficiales que deberían dar todos los datos. Pues lamentable que tengamos que hacer este informe, porque este informe debería de hacerlo el gobierno, que tiene mucha más información y muchos más medios que nosotros. Si una modesta ONG como la Asociación de Derechos Humanos es capaz de hacer este informe, no digamos qué capacidad tendría el Ministerio del Interior o el Gobierno General en hacer un informe que fuera útil. ¿Por qué digo útil? Pero porque verdaderamente la cifra que proporciona el Ministerio del Interior en su balance, en su informe quincenal, pues tienen muy poca utilidad, son muy generales, no dan datos sobre origen, no dan datos sobre sexo, no dan datos sobre edad, no dan datos sobre la zona de llegada, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar es que el Ministerio de Interior hace un informe pésimo, con desgana, con datos muchas veces equivocados. Es decir, en mayo aparece una patera, y en junio ya no la cuentan. En enero metieron 333 personas que la duplicaron. Verdaderamente un informe humano. ¿Qué sucede? Que nosotros no tenemos, no hay transparencia en la gestión de los flujos migratorios. Uh-huh. Y Salvamento Marítimo, que era una fuente de información bastante útil, porque prácticamente en tiempo real tuiteaba sus operaciones, a partir de enero del 2018 sufrió un apagón informativo tremendo. Hoy Salvamento Marítimo apenas proporciona información y es muy difícil acceder a ella. Y eso es también lamentable. En una sociedad democrática no debíamos de tolerar que la gestión de los flujos migratorios, que es tan delicada, que si no se hace bien puede generar racismo y xenofobia, uh-huh. y que si no se hace bien, como no se está haciendo, provoca tanta pérdida de vida humana, no puede ser una gestión opaca y falta de transparencia. Mm. Bueno, pues como casi siempre que entrevistamos a gente de derechos humanos, les preguntamos porque creemos que también está bien que se sepa cuáles son vuestras propuestas frente a esta situación. Sí, bueno, nosotros lo primero que teníamos que decir es que ha entrado un nuevo gobierno, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos gustaría que ese nuevo gobierno efectivamente diera un giro radical a las políticas actuales, las políticas de gestión de flujo, las políticas migratorias, porque son políticas que violan los derechos humanos y provocan mucho sufrimiento y muchas muertes. Eso es lo que venimos reclamando, un giro radical. Y siempre nos referimos, por ejemplo, a la exigencia de que haya vías legales y seguras, que se han estipulado, que lo hemos trabajado y que muchas ONG hemos propuesto, y que haya una acogida digna de las personas, porque no hay una acogida. En este momento lo que hay es un sistema de detención, identificación y, si es posible, expulsión, sí. Pero no hay acogida. Los CATE que se han montado en Almería, Motril o en Cádiz, en Málaga, son prolongaciones de las comisarías para la identificación de las personas. Por lo tanto, no hay una gestión de acogida digna para las personas que llegan a nuestras costas, que llegan en condiciones muy, muy malas. Es verdad que Cruz Roja presta un servicio de primer socorro, pero un servicio momentáneo de primer socorro. Pero luego no hay un proyecto de acogida. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es que coja lo que dicen ellos en el programa que han elaborado entre Unidas Podemos y el PSOE, que han sido lo que llamo el acuerdo de gobierno. Y dicen dos cosas, dicen varias cosas sobre inmigraciones, todas muy modestas y todas con poca concreción. Por ejemplo, establecer vías legales y seguras, sí, lo han acordado. Hacer una acogida digna, también lo han acordado. Esa música suena bien, pero nosotros ya no queremos música, lo que queremos es una letra que concrete esos acuerdos y que ponga en marcha esas políticas dignas de acogida y que ponga la fórmula para que se hagan vías legales y seguras y que se mejore el asilo, que este año, después del terrible informe de CEAR, nos ocupemos que de uno de cada 20 solicitantes pues no recibe el asilo en nuestro país. Por lo tanto, hay que hacer un cambio importante y yo creo que este gobierno pues debería ponerse en marcha en este sentido. Sí, aparte de copiar lo que vosotros proponéis, debería hacer leyes al respecto. Sí. Efectivamente. Bueno, pues no te entretenemos más. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rafael, y seguiremos pendientes de todo lo que sigáis publicando. Recordamos que el informe se puede descargar desde la página pdha.org y nada, buenas noches. No, nada. Pues muchas gracias por llamarme y a vuestra disposición. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La tecnología 5G llegó a 15 ciudades españolas el pasado junio de 2019. Su expansión por el territorio hace que Granada sea una de las candidatas para su implantación en los próximos meses. Se trata de una nueva red que ampliará la velocidad de las conexiones y permitirá el conocido Internet de las cosas en interconexiones mucho mayores. Sin embargo, aunque se trate de una iniciativa a nivel mundial, nos explican que paralelamente está habiendo una verdadera movilización de científicos que están alertando de los riesgos potenciales del 5G. En 2018, un llamamiento científico firmado por más de 100.000 investigadores, médicos, asociaciones y ciudadanas de 187 países pidieron a la OMS y a la ONU que se detuvieran el despliegue hasta contar con evidencias de inocuidad. A la demanda científica se le ha unificado la social y la medioambiental. Ecologistas en Acción es una de las organizaciones que se ha posicionado en contra de la tecnología 5G. En su manifiesto reclaman que la implementación no ha sido sometida a las investigaciones previas necesarias para garantizar que no tendrá efectos negativos sobre las personas y el medio ambiente. También alertan sobre el aumento exponencial de la contaminación electromagnética que esto supone, ya que la potencia del 5G no sustituye a la del 2G, 3G, 4G ni al Wi-Fi, sino que se añade a estas, mediante miles de nuevos satélites y antenas que, aseguran, destrozarán más la capa de ozono. Granada se unió a la reivindicación internacional del pasado 25 de enero para parar la implementación de la tecnología 5G. Sin embargo, por motivos de lluvia no se pudo llevar a cabo la manifestación. Aún así, se ha creado una nueva convocatoria para esta lucha con un llamamiento para salir a manifestarse en contra del 5G el próximo 8 de febrero, a las 12:30 en la Plaza del Carmen. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos con el siguiente contenido. Esto de Desahucios Granada 15M, junto con el apoyo solidario de vecinos y colectivos sociales, consiguen suspender el desahucio de Ana Mari y su familia en La Herradura, en Granada. Si de CaixaBank hubiera dependido, Ana Mari, su hijo menor y su madre, con discapacidad, estarían hoy en la calle. Sin embargo, nuevamente, la combinación de la solidaridad de colectivos y vecinos generada con el uso de los escasos resquicios jurídicos, pocas veces a nuestro favor y muchas veces sin dejarnos tiempo, se ha conseguido nuevamente suspender el desahucio previsto para el 30 de enero, esta vez mediante un aplazamiento de la ejecución. Somos conscientes que la situación grave de vivienda sigue pesando sobre esta familia, al igual que sobre muchas. Las administraciones públicas han de implicarse mucho más, implicarse hasta mancharse, porque son ellas las que pueden negarse y realizar trámites con la entidad bancaria y con el juzgado, para que no se produzcan desahucios en sus municipios. La declaración de municipio libre de desahucio tiene que traducirse en hechos concretos y que no quede en una foto o en una pancarta colgada a la entrada de un pueblo. Y sí se puede, solo hay que ser valiente y coherente. Ahora toca seguir empujando para evitar este desahucio, cuya nueva fecha aún no se sabe, pero será inminente. CaixaBank limpia sus grandes beneficios invirtiendo en su fundación Obra Social, acercándose con su nariz de payaso a la realidad de muchas familias que le importan más bien poco. La otra cara, la real, son los desahucios que ordena ejecutar sobre familias sin alternativa habitacional y sin ofrecerles soluciones. Y no le tiembla el pulso, el lucro le recompensa. Ahora toca que la Caixa entienda que esta batalla no le va a resultar fácil y que es más sencillo sentarnos y conseguir una solución favorable. Desde Stop Desahucios Granada 15M se le ha presentado diversas posibilidades para solucionar el tema. Sin embargo, pareciera como si la Caixa hubiera vendido a algunos de sus clientes preferentes la vivienda de esta familia. Una cosa sí han demostrado, dicen desde estos desahucios, que Ana Mari no está sola. En la mañana del jueves, más de un centenar de personas mostraban su solidaridad con la familia. Porque cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos y porque no toleramos ni un desahucio más. Y Ana Mari, junto con su familia, seguirá acompañada de toda esta manta de solidaridad generada para seguir luchando hasta que al final consigamos que viva tranquila en la vivienda. Es hora de que los desahucios terminen de una vez por todas, porque hay mecanismos institucionales, legislativos, judiciales, para hacer este derecho una realidad. Messages I come from inside. Hey, Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Comenzamos con la sección de convocatorias. Para el viernes 7 de 4 a 8 de la tarde se inaugura el taller de costura de La Redonda, con la intención de aprender a coser desde un botón hasta elaborar ropa reciclada. Será en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190. Vamos con el sábado 8, que viene cargado. El próximo sábado, como decíamos, se realizará la séptima marcha por la dignidad en Ceuta, en memoria de las 15 personas que trágicamente perdieron su vida en el Tarajal el 6 de febrero de 2014. Más información en el Facebook de la séptima marcha por la dignidad. A las 11 de la mañana, en el Parque de las Canteras de la Zubia, la asociación Somos Vega, Somos Tierra convoca a la segunda siembra de bellotas. Como ya hemos estado comentando, a las 12 y media de la mañana, manifestación en contra de la implementación de la tecnología del 5G, convocada por Ecologistas en Acción. La marcha comenzará en la Plaza del Carmen. A la 1 del mediodía, el SAT convoca una concentración en la Plaza Fortuny, en el Realejo, por la remisión de una trabajadora despedida de la borraja. Y seguimos en el sábado 8, a las 7 de la tarde se presentará la plataforma de apoyo a Nines y Palestina. Con ella se pretende ayudar a tres activistas que han sido imputadas por la Audiencia Nacional por recoger fondos en solidaridad con el pueblo palestino. En el evento se proyectará el cortometraje Gaza, una mirada a los ojos de la barbarie, y habrá un tapeo solidario para apoyar a la plataforma. Será en la Biblioteca Social Hermanos Quero, calle Acera del Triunfo 27. Seguimos con el domingo 9, de 11 a 11 y media de la mañana, taller formativo sobre derechos laborales, y después, hasta la 1, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada. Será en la Riviera, calle Santa Rosalia 18. Vamos con el lunes 10. Como cada lunes, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas convoca una nueva concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. La plataforma reivindica que las pensiones mínimas sean de 1.084 euros, que sean un derecho constitucional, que se revaloricen con el IPC real y que se eliminen las brechas de género para su cobro. Y cerramos con el martes 11, de 7 a 9 de la tarde se realizará la mesa redonda Vidas Trans en la Universidad, Políticas LGTBI en la UGR, en la que asistirá como ponente la activista trans Kim Pérez. Será en La Madraza, calle Oficios número 14. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo número 27. La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en Camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5 y media, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra número 33. De lunes a viernes abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica. Hoy hemos podido escuchar varias canciones de la banda Knowing Falls. Os dejaremos el enlace en su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hemos hablado con dos de sus integrantes y esto es lo que nos cuentan. Hola, soy David. Y yo Pablo. Cantante y guitarrista de Knowing Falls. Y bueno, vamos a contar un poco nuestra historia. Nosotros nos formamos en 2012, éramos compañeros de instituto, el Instituto Generalife de Granada, y con 15-16 años pues nos juntamos a montar el grupo. Y comenzamos a ensayar, en principio así una serie de versiones de hard rock y heavy, y tocamos en Búa Club aquí en Granada, nuestro primer concierto a los 3-4 meses de haber empezado en 2012. Por aquel entonces pues solamente hacíamos versiones y empezamos a movernos pues por las principales salas de Granada, como ha dicho Pablo, pues Búa Club, que fue la que empezamos, y luego pues también el Planta Baja, la Sala Granada, que ya no existe, pero era una sala más o menos importante. Ah, la sala, no sé, bueno, también tocamos en Priego, en algún evento y demás, las fiestas del Apolo Don Fadrique, aquí un poco por la zona de Granada y alrededores. Y ya fuimos introduciendo algún tema propio también en el repertorio, y fue cuando dijimos de grabar una maqueta, pero para eso hizo falta hacer una recaudación de presupuesto primero. Hicimos un crowdfunding, o sea, puede decir casi decir limosna por internet a gente que se interesara algo por nuestra música, y la verdad es que tuvimos mucha suerte, conseguimos el objetivo de conseguir una buena cantidad. Sorprendentemente se cumplió y en no mucho tiempo, la verdad. Una cantidad suficientemente importante, más lo que teníamos más o menos ahorrado para, pues eso, grabar las maquetas de nuestras primeras composiciones. Y hacer merchandising también, ¿no? Y merchandising, que eran como las recompensas que dábamos a la gente que nos apoyaba, y están disponibles en, claro, YouTube y Spotify. Los temas de la maqueta están ahí en YouTube y Spotify. Y habrá sonará hoy alguno de ellos, supongo. Y bueno, después de seguir con la dinámica, conciertos, escribir canciones nuevas y demás, y al final tocamos en el festival de rock del Zaidín en el año 2018, sí, septiembre de 2018. La 39 edición, si no me equivoco. 39 edición, trigésima octava. El año que viene se cumple 40 años del festival. Es verdad. 38ª edición del Zaidín Rock, con, bueno, nosotros tocamos con un cartel con Mojino, con Escorzo, con Hora Zulu. Cabe decir que es el festival de rock más antiguo de España, creo que está demostrado, y festival de rock gratuito más antiguo de Europa, sino sí, entre los que más, posiblemente más veteranos. Va a cumplir 40 años ahora en 2020, cumple su 40 edición. Y bueno, pues eso para nosotros pues fue como lo último importante que hemos hecho. A partir de ahí también nos dispusimos a grabar un EP que lo hicimos durante el año 2019. Ahora mismo está en postproducción, aunque igual podéis escuchar algún adelanto. Hay algún tema adelanto por ahí ya, pero está a punto de salir en verdad el EP. Y dimos algunos conciertos más este último año a finales de curso por la provincia, en Rock and Rolla, en Armilla, en Edith Cabaret y demás. Y ahora esperando que salga el EP, y el grupo está un poco en un hiato por la ausencia de los del resto de la banda, aparte de nosotros, que están con ocupaciones por el mundo. Sí, los otros tres componentes están esparcidos por el mundo, uno estudiando y otros trabajando, aunque la intención es pues volver a juntarnos lo antes posible y seguir haciendo música, que es lo que nos gusta. Y ese es un poco el resumen. Quizá también podríamos decir que nos presentamos a muchos concursos de banda. Ah, quedamos terceros en Quisquilla Rock de Motril en la edición de 2018 también. y fue toda una sorpresa porque había un poco de competencia de otro estilo que no era nuestro. Nosotros hacemos, como se puede escuchar, hard rock y heavy, y había un ambiente mucho más indie, incluso fusion, pero sorprendentemente quedamos terceros. Fuimos muy bien considerados, yo creo, por el jurado, porque efectivamente la música que se suele presentar a ese concurso, o que por lo menos ese año fue, no era de nuestro estilo, pero aún así pues... Ya de paso decir que hemos participado en dos ediciones del Emergente en Planta Baja aquí en Granada, también muy orientado al indie, pero bueno, fue una experiencia y todo quedó ahí, sirve para aprender. Y bueno, David y yo seguimos este año haciendo acústicos por algún que otro sitio cuando se ofrece y escribiendo nueva música para tomarlo en un futuro. Pues todo eso, un placer. Claro, muchas gracias. Pues hasta aquí este Infomaina número 135. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Necesitamos tu apoyo para mejorar la cobertura de la radio, así que hazte socia y apoya los medios libres. Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.